Qué rollito primavera. Danny Flow. Pero mira, puato, mami. El antro está lleno, pero llego y más se llena. Cuando llego se levanta la cadena. Tu novio se gana en año y medio mi quincena. La niña obscena, no le da pena. Puta, rímame tu culo, pero ya me casa. Pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más rico las que no tienen papá. Puta, rímame tu culo, pero ya me casa. Pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más rico las que no tienen papá. Qué rico te mueves, hija de tu puta madre. Eres una perra, solo falta que me ladres. Ese culo estrolla por la manera en que arde. Un chingo de morros, pero solamente un Daniel. Con la pingona que me cuelga como taco de billar. Esas chichis están ricas, al chile yo las villa. Este reggaetón en la tele no va a sonar. Y si suenas porque soy una verga, no hay más que hablar. Me la mama, si no mames, es el golazo de James. Me encanta cuando lo lames, te voy a dar el farabe. Nadie me cambia los planes, ni a los jóvenes titanes. Si te parto el ano es para que el pito me embarre. Embárramelo todo y escúpeme en la boca. Sabes que nadie como tu papi te provoca. Le gusta meterse coca, es una mada foca. Y está calientota como lava del popoca. Puta, rímame tu culo, pero ya. Tiene casa, pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más rico las que no tienen papá. Puta, rímame tu culo, pero ya. Tiene casa, pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más rico las que no tienen papá. Abre las dos patas, te voy a dejar los tenis puestos, obvio. Para que sea fácil correr si llega tu novio. Al rey del morbo nadie le quitará el podio. Te chupo la vagina, niña, con todo y microbios, delicioso. Si va a tronar, que truene. Te la meto el sábado y te la saco hasta el jueves. Vente con tu prima, para las dos tengo pene. El puerco totote, pero siempre con higiene. Te quito con los dientes blancos, te sos a Michael Kors. Yo no me vacuné y qué rico que tengas tos. Tóseme, yo quiero la infección. A mí se me para hasta con la escena lésbica en la peli de voz. Falta tu papá, por eso quieres que te pegue. Terminas llorando, pero me gusta que ruegues. Te paro los dos balones como Marc André Ter Stegen. Qué chichotas, de casualidad no sueltan leche. Puta, rímame tu culo, pero ya. Tiene casa, pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más rico las que no tienen papá. Puta, rímame tu culo, pero ya. Tiene casa, pero no tiene que llegar. Puta, rímame tu culo, pero ya. Se mueven más rico las que no tienen papá. Danny Flow, el único rey del morbo. From Irapuato, Guanajuato. Tu villano favorito, mami. JB, Danny Flow. 2000 siempre, el perreo que no caduca. Y el beat es mío por si acaso. What's up? Y el príncipe del bellaqueo, Danny Flow.